Para ver buen cine. Cineclub de la Universidad de Guanajuato. Hola, les saluda Fátima Guerrero, estudiante de la licenciatura en Letras Españolas y colaboradora en el Cineclub de la Universidad de Guanajuato. Hoy quiero invitarlos a entrar a la página de Filmin Latino y visitar la retrospectiva de Ángeles Cruz. Ella es una mujer oaxaqueña, actriz en teatro y cine desde hace más de 2 décadas. Es también guionista y directora de 3 cortometrajes y un largo que se espera estrene a finales de este año, llamado Nudo Mixteco. Aunque la retrospectiva reúne materiales con su participación actoral, como Tamara y la Catarina, de Lucía Carreras, o El violín, de Francisco Vargas, por mencionar algunos, es su trabajo como realizadora el que quiero invitarles a visitar durante todo este mes de marzo. En una charla reciente transmitida en la página de Facebook del Instituto Mexicano de Cinematografía, Ángeles Cruz contó algunas de las inquietudes y preguntas que la han movido a escribir sus guiones. Habló de escribir desde un pensamiento emocional, desde las historias que escucha y le dejan con emociones y preocupaciones que no las sueltan hasta desatarse en una comunicación con las personas que ven su cine. Su primer ejercicio, el cortometraje La tiricia o Cómo curar la tristeza, nace de escuchar la historia de abuso de una persona querida por ella y de un reconocimiento en sí misma de no saber cómo ofrecer algo ante la experiencia dolorosa de la otra persona. A partir de eso, hay algo que no la deja. Le inunda una preocupación por esas vivencias de violencia, muchas veces acorazadas por el silencio, y no logra asimilar del todo por qué esto la mueve a escribir hasta que presenta el cortometraje en su comunidad y despierta el diálogo sobre el tema, que inicia con la reacción de un niño, según recuerda la directora. Para ella es muy importante ese ser comunitario, porque es el lugar de donde parte para hacer su arte, no porque le corresponda hablar o abordar lo que ocurre en su comunidad o las personas de su pueblo, sino porque de ahí proviene lo que le mueve, lo que le conmueve a escribir y a hacer cine. ¿Tu hermana? Está con Crispín. Mejor vamos por ella. Está bien. Está con tu hermano. Es su hermano. Su siguiente cortometraje también proviene de un asunto que suele causar incomodidades y casi como consecuencia, silencios. En una conversación sobre la homosexualidad, cuenta la cineasta, alguien niega que en el pueblo haya mujeres homosexuales. Habrá hombres, pero mujeres no. Ese pensamiento la atraviesa particularmente y de nuevo le da una inquietud que trabajar. Ese es un poco el punto de partida para ese segundo corto que es La carta, donde desenreda de dónde viene esa negación del amor sensual entre mujeres y también explora la vivencia de ese afecto. A diferencia de las maneras en que suelen representarse la vida de las personas indígenas en muchas historias, en las narrativas de la guionista oaxaqueña, sus personajes no están condicionados a un destino. No son las recurridas figuras, serviciales, abnegadas o mártires. Tienen en sus guiones lo que ella llamó un espacio de decisión, la posibilidad de romper una genealogía de doloroso silencio, como en La tiricia, o de elegir lo que se quiere por encima de los prejuicios sociales, como puede ser en La carta. ¿Te cayó algo mal? No pude dormir, mamá. Tengo un hoyo en la panza. Y un miedo como de chivo antes de que lo maten. No nos hallamos, pues. Andas, tiricienta. Estás enferma del alma, pues. En esta conversación organizada por el IMCINE de la que les cuento, Ángeles Cruz también mostró el deseo de un acercamiento más habitual hacia el cine que realizan las directoras y directores de origen indígena. Como nos acercamos a cualquier otra producción de otra región, a veces sin etiquetar por su origen el arte que vemos o escuchamos. Dijo que no se trata de crear un nuevo nicho o ser políticamente correcto, sino de conectar con lo humano de las historias. Para ella, en entender las diferencias y diversidades está la riqueza. Cuando le preguntan por sus gustos cinematográficos, a menudo habla de la intimidad de las historias. No sé cuándo voy a salir de casa, dice, refiriéndose a los temas y el lugar de enunciación de sus historias, porque ella cree en esa mirada desde dentro, interior, y no tanto de lo que el cine puede mostrar colocando su perspectiva en el exterior. Lo ha dicho sobre todo pensando en la mirada turística recurrida para abordar las culturas y modos de vida a los que el ojo que mira no pertenece y con los que a menudo no crea una relación profunda. En ese sentido, ella apuesta por relacionarnos con el mundo de nosotros hacia adentro, dejar que el mundo entre. Por mi parte, puedo decir que muchas veces marcamos distancias innecesarias, nos pensamos ajenos y bloqueamos lo que podría interpelarnos. Qué gusto de verte, yo pensé que te habías olvidado de nosotros. No, está cabrón para olvidarte. Por su deja de matarse a tu madre, fuera de aquí. Espero que adentrarse en el trabajo de Ángeles Cruz sea una manera de reconocer esos nudos en los sentidos que dejan muchas realidades que vivimos en el sur, en el centro, en el norte de este México, que es muchos Méxicos, como dice la directora de Nudo Mixteco. Además, les recomiendo visitar su entrevista con Paulina Vázquez, que pueden leer en el sitio Girls at Films. Sin más, los esperamos también en la Feria del Libro, que comienza el próximo 18 de marzo. Ojalá nos volvamos a encontrar cara a cara en nuestra sala de cine muy pronto.